deja de sonar. Es la cumbia chilanga que no deja de sonar. Todo mundo baila en esa fiesta cumbiambera. Todo mundo baila en esa fiesta cumbiambera. La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, cumbia chilanguera. Chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga. Chilango, chilango, chilanga, chilanga.